estás. Me hace falta un poco de tu juicio. Cuando no estás, confundo el bienestar con precipicio. ¿Qué le pasó a nuestra unión indivisible? ¿En dónde estás, complicidad indestructible? No, no me importa tu vida sin mí. No me importa mi vida sin ti. Si te vas, no te voy a seguir. Te haré solo un extraño. En donde estés, que te parta el rayo del recuerdo. Con quien estés, sentirás mi lágrima en su aliento. ¿Qué le pasó a nuestra unión indivisible? ¿En dónde estás, complicidad indestructible? Te haré solo.